mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 24 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú, Venus, qué tal? Muy bien también. Y otra vez vamos a estar sin el lobo por esta cuarentena, ¿no? Pues así es. Así nos tocó y pues esperemos que esté bien. ¿No? Así es. Pues me imagino que sí está bien, ¿no? Pues sí, dice que está en el trabajo. En el otro trabajo. Uh-huh. Ok. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las emociones, más bien, ¿qué es una emoción y cómo nos afecta? Pues me imagino que las emociones son cosas que se forman entre las neuronas, ¿no? O sea, me imagino que las experimentas en tu mente a través de químicos, ¿no? Cambios químicos. Sí, científicamente hablando. Y bueno, pues un ejemplo de una emoción. Pues es la ira, la alegría, la tristeza, la alegría, el asco, el miedo. Claro que dije alegría dos veces. Sí, ¿no es muy alegre? Sí, ¿no? Pues es que soy alegre. Soy un pan de Dios. ¿Un pan de Dios? ¿Y qué tiene que ver con alegre? Es una persona buena. Eso es dulce. Una persona buena que va por la vida sin hacer daño. Ah, ok. Bueno, pues ahí acabas de dar unos ejemplos. Y esas son las emociones básicas que experimentamos, ¿no? A lo largo de la vida. Y pues este tipo de emociones obviamente sí influyen, sí nos afectan. Pues a cada uno de manera diferente, ¿no? Tal vez para una persona que está presentando mucha ira, Marte, tal vez a esa persona a los 10 minutos de que se enojó, ya no tiene el coraje, ya lo sacó. Y tal vez otra persona le puede durar todo el día, toda la noche, el siguiente día y toda una semana. ¿No es así? ¿Tú crees que a los animalitos les afecte tanto las emociones como a nosotros? No, no sé. Bueno, es difícil. Supongo que hay que ver qué animales. Supongo que los que son más cercanos al humano son los que se afectan con emociones. ¿Como los perritos? Como los perros, los gatos, los changos, como los también los changos, también, o sea, todos los que tienen contacto con humanos empiezan a experimentar más y más estas cuestiones de estrés o de alegría o de... Pero sí es obvio de que, por ejemplo, un perrito si se enoja no ve el coraje todo como un humano, ¿no? No, no es comparable. Pero nosotros los humanos nos agarramos de las cosas y quien nos suelte. Por más que uno te dice, ya déjalo ir, o suéltalo, piensa en otra cosa, piensa en algo bonito, piensa en blanco, en lugar de estar viendo todo lo negro, y no se puede, ¿no? Uh-huh. Y es ahí como realmente pues nos llega a afectar. Los seres humanos pues tenemos estas emociones que se ven como un ejemplo en una película que se llama Inside Out. ¿Tú ya la has visto? Sí, es de unas pequeñas seres que viven en el cerebro de cada quien, ¿no? Y los van controlando. Yo, me gustaría ver la película porque... ¿No la has visto? No. Ok. ¿Está buena? Sí, es interesante. Entonces habla más o menos de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Sí, habla básicamente que ninguna de las emociones es naturalmente mala, o sea, tienen sus porqués. Tan interesante. Y yo apenas se lo iba a hacer como pregunta, pero qué bueno que tú ya la viste, porque así me quito el estrés de investigar ahorita de qué se trata, ¿no? Pero bueno, como tú decías al inicio, las emociones sí están relacionadas con nuestro cerebro y a lo que le llaman el antiguo cerebro o el arquicórtex o el cerebro primitivo. Ese que es el que está representado por el sistema límbico y que está formado por diversas estructuras cerebrales, tal como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el septum, el mesencéfalo y el cuerpo calloso. Todas ellas en conjunto, estas estructuras pues, cerebrales, son las que provocan estas respuestas de nosotros, ¿no? Respuestas orgánicas, fisiológicas. Dependiendo pues del estímulo que estamos sintiendo. Si hay algo que estoy escuchando y que yo lo veo con mucho agrado, pues me va a dar mucha alegría. Si escucho algo que no me esperaba y que realmente me afecta o le afecta a alguien que yo aprecio mucho, yo quiero mucho, pues me va a poner en una emoción o en un nivel de energía bajo, ¿no? O me voy a enojar, ¿no? Y eso se debe gracias a nuestra parte del cerebro primitivo. Exactamente. Hay muchos que se ponen a pensar, ¿por qué primitivo? Bueno, porque los reptiles también tienen estos cerebros. Es el cerebro más básico, ¿no? Uh-huh. Básicamente lo que hace es, te da mucho a reaccionar sobre... ataque o correr, ¿no? O sea, te hace decidir estas cosas que son respuestas naturales de nuestro cerebro hacia cosas que están sucediendo alrededor y que pues han estado ahí desde millones de años. Sí. ¿Cómo te consideras que realmente tu parte primitiva del cerebro reacciona bastante más de lo que te gustaría? Sí, debo decir, en otros animales han estado hace millones de años. Ok, sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que si tú sientes que en tu vida experimentas más pues las reacciones de tu parte primitiva del cerebro. ¿Que si yo las experimento más? Sí. Pues supongo que todos... Con más intensidad. No hice bien la pregunta. Yes. Sí, supongo que pues realmente básicamente te bloquean para que respondas. O sea, creo que es parte de el hecho por qué tienen un conducto tan directo hacia el cerebro y bloquean otras cosas que a veces te provocan poder pensar las cosas. Esto te provoca nada más responder, ¿no? Uh-huh. Decidir. Y básicamente, como cualquier animal, decides correr o atacar. Ok. ¿Y tú crees que nosotros, como seres humanos, o sea, la mayoría de las situaciones que vivimos, vamos a ponerle un hecho de demasiado estrés, o algo que realmente nos enoja bastante, o algo que nos desagrada, o sea, la triplicamos a su máxima emoción. ¿Crees que eso hacemos los humanos? Eso es lo que yo me imagino que hacemos. ¿Tú crees lo mismo o no? Con respecto a la ira, con respecto al estrés. ¿Por eso nos relacionamos? ¿Eh? ¿Que por eso qué? O sea, la pregunta es que gracias a... No dije gracias a... Dije que nosotros, los seres humanos, vivimos las emociones de estrés, de ira, de resentimiento a su máxima potencia. No, yo creo que no. ¿No? No, yo creo que solo en situaciones muy extremas en que tienes que proteger a tu hembra o a tus hijos, o sea, a tu descendencia, pues es cuando reacciona uno de una como forma. Los perritos cuando tienen a sus perros, bueno, las perras cuando tienen a sus perritos y se reaccionan. O sea, algo más primitivo, ¿no? O sea, es bastante basado en la supervivencia, ¿no? Ok, pero es que yo a veces pienso que cuando realmente nos enojamos o dejamos que la ira entre en nuestros pensamientos, yo siento en lo personal de que hay algo descontrolado, una emoción que la exageramos y por eso se viene la ira. O sea, el desagrado de lo que estamos viviendo, entre comillas, o sea, es como no ver con claridad y al momento de no ver con claridad es como la bolita de nieve que tiras y de repente va creciendo y explota, ¿no? Termina por derrumbarse. Pues sí, puede ser. Sobre todo para la gente que no puede controlar sus emociones, me imagino que eso es algo que les pasa a menudo, ¿no? Pues puede ser. Nada más será como una idea que traía ahorita. Sí, o sea, me imagino que si una emoción no es atendida, regresa más fuerte. Entonces, hay que lidiar con las emociones y no hay que pensar que se van a ir simplemente porque no nos agrada, ¿no? Sí, eso es otra cosa, ¿no? De que pensamos de que como, ya me enojé, ya le dije lo que le tenía que decir a fulanito, a fulanita, entonces ya se me va a quitar el coraje. Y no es cierto. Ese coraje, güey, esa emoción que obviamente está afectando tu cuerpo y tu forma de reaccionar ante la vida, pues obviamente se va a quedar ahí contigo. Porque es como cuando tienes un vaso con agua, me imagino, y de repente le echas unas gotas de un color y la pintas, ¿no? Le pones 3 gotas rojas, entonces el agua ya no está clara. Me imagino que así pasa con nuestros pensamientos. Cuando empezamos a ver algo que no nos gusta, la manchamos y se nos queda ahí esa agua turbia, ¿no? O pintada. Pues me imagino. O sea, me imagino que así es como funciona. Los químicos no se van tan rápidamente, ¿no? Y por eso es que siempre se sugiere que hagas ciertas actividades que te mantengan más despierto a esta otra emoción que es de paz. Porque el sentirte en paz, el sentirte tranquilo, pues hace que cualquier otra situación que tú tengas que vivir no sobre reacciones, ¿no? No te enojes, no te estreses, no te pongas ansioso o ansiosa, ¿no? Pero para eso se necesita de un poco de meditación, de tomarte un respiro, de inhalar y exhalar, o de irte a correr, porque también corriendo, haciendo ejercicio, también se salen muchas, pues, toxinas, porque realmente eso es lo que hay en nuestro cuerpo. El cuerpo se llena tanto de tóxicos que es lo que no nos hace ver con claridad. O bueno, uno podría decir que también la forma en que uno demuestra qué tan apegado a su personalidad es parte de la razón de por qué no trabajamos en resolver nuestros problemas, sino que los amplificamos, ¿no? O sea, no tanto que sea una cuestión que no tienes control y que son puros químicos y que hay que sacarlos. Creo que en algún momento tiene que acabar diciendo, si esto lo controlo, o si lo puedo por lo menos visualizar de otra forma, me va a poder dar mejores resultados últimamente para la salud, ¿no? Aproximadamente.

6:42 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Esta noche estamos hablando sobre las emociones y cómo nos afectan, y vamos a seguir hablando de un estudio de psicoinmunoneuroendocrinología. Pine. Más fácil, ¿no? Más fácil. Y bueno, este estudia los cuatro sistemas de la mente. Bueno, los cuatro sistemas de lo que son las emociones: la mente, el sistema inmunitario, el sistema nervioso central y el endocrino. Y bueno, pues vamos a decir que todas estas emociones son un punto de convergencia de estos cuatro sistemas. Entonces, se pueden imaginar, cuando uno no se siente bien de uno, probablemente va a afectar los otros tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, como si fuera efecto dominó. Sí, exactamente. Entonces, si no te sientes bien del sistema inmunitario, probablemente te sientes cansado, nervioso, enojado o triste, ¿no? Uh-huh. También el nervioso central, pues te hace que estés muy, muy no sé, arriesgado o muy altivo, no sé, puede ser que pierdas el control de ciertas partes de tu cuerpo si no controlas las emociones. O sea, es curioso, ¿no? Nunca te lo pones a pensar así, pero pues si dice que ahí convergen, pues entonces afecta hasta el movimiento, afecta las reacciones, el tiempo de reacción, todas estas cosas que pensamos que no tienen nada que ver con las emociones. Y todo tiene que ver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué es una emoción? Pues yo creo que es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos y que son de origen innato. Ok. Y bueno, ya sabiendo qué es una emoción, pues podemos pensar tal vez durante el día de hoy, si yo les hiciera una pregunta, ¿cuáles han sido las emociones que han presentado durante el día hasta ahorita? Ya sabemos que no nos gusta hablar mucho del pasado ni del futuro, pero podemos hacer un recuento ahorita. ¿Te sentiste más enojado durante el día, o enojada, o triste, o estresada, estresado, o feliz, o eufórico? ¿Cuál fue la emoción que estuvo presente? Tal vez estuvieron todas. ¿Será que en un día se pueden experimentar todas las emociones? Pues es una buena pregunta. A ver, imagínate que te dijeran a ti, Marte. Marte, adivina qué. Te acabas de sacar la lotería. Te sacaste el dinero suficiente como para que ya no tengas que trabajar el resto de tu vida y que puedas viajar, puedas hacer todo lo que quieres. Y tienes todo el dinero. Lo mismo va para ustedes. Imagínense que le acaban de decir, se acaban de ganar la lotería con mucho dinero. ¿Qué emoción sería la que se presentaría al recibir esa noticia? ¿De alegría? Después el nerviosismo. Nervio. También estrés. Un poco de estrés. El hecho de que las cosas están cambiando. Y para ti, pues probablemente te tienes que mover en ese momento. Te tienes que ya saltar de alegría o írselo a contar a alguien, o tal vez pensando, no se lo cuento, o tienes que ir a hacer los preparativos para tener ese dinero trasladado. Entonces, pues todas tus emociones empiezan a fluir y tu sistema inmunitario, me imagino que empieza a ser afectado también. O sea, que te empiezas a sentir un poco más caliente, o simplemente con ganas de gritar, o simplemente te sube, o sea, tu sangre, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí podrían ser varias emociones representadas gracias a que se ganaron la lotería. Esperemos a que alguien que nos está escuchando sí se esté ganando la lotería y nos pueda decir, o alguien que se haya ganado la lotería. Tal vez te ganaste el, ¿cómo le llaman? El reintegro. dice, nah, pues, no, no me da tanta felicidad. O tal vez simplemente apostaste en uno de esos raspaditos y te ganaste. Y ganaste $1,000. O fuiste a Las Vegas, jugaste con un quarter y de repente unos 5,000, 10,000 dólares. Ya tienes que meter un dólar, pues, un menos. Dólar. O los que juegan a ruleta y que apuestan unos 500 o $1,000 y se ganan unos 10,000, ¿no? O 100,000, no sé cuánto. Sí, ¿no? Es curioso. 36,000 serían, ¿no? Si apuestan $1,000. Sí. Wow. Wow. Y bueno, ¿y eso que no nos gusta apostar? Y eso que no. Pero bueno, otra pregunta que yo creo que todos nos hacemos es que las emociones están con nosotros desde que nacemos. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Pues yo me imagino que sí, ¿no? ¿Sí? Pues yo uno pensaría que bueno, yo estoy entre que sí y que no. Pero lo que dice la ciencia y los científicos dicen que sí. Que sí, las emociones están con nosotros desde que nacemos. De hecho, dicen que apenas si tenemos unos meses de vida, pues adquirimos emociones primarias. ¿Como cuáles? Como el miedo, como el enojo o como la alegría. Y es cierto, pero a la vez ya ves que muchos estudios dicen, ¿no?, que el miedo surge cuando otra persona le enseña a un bebé a tener miedo, ¿no? Cuando empieza a ver la reacción de los padres de que le tienen miedo a algo, entonces los niños empiezan a temer a lo mismo. Hay gente que les da muchísimo miedo los perros. Hay otra gente que les da mucho miedo la oscuridad. Y así podemos poner una lista, ¿no? Exactamente. Pero no, dice que sí, que vienen ya desde unos meses de vida. Y pues a la vez, pues estoy de acuerdo y a la vez como que no tanto. Me imagino que sí, pero me imagino que no. Estoy como la chimoltrufa. Lo que pasa es de que cuando un bebé tiene hambre, pues empieza a llorar, ¿no? Empieza a manifestar una emoción. Y dices tú, pues sí, ahí hay una emoción. Que no se sabe cuál es, pero hay una emoción. Puede ser de hambre y puede estar irritado o irritada. Pues sí, en una forma muy lógica, pues esa es la primera interacción de un bebé con sus padres, ¿no? A través de sus emociones y los papás que tratan de calmarle esos cambios, ¿no? De emoción de una a otra. Sí. O sea, bueno, no tratan de controlar mucho la alegría, pero las otras sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también, ya ahorita hablando, pues, de nosotros los humanos, también algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas. De hecho, un perro se puede enojar, ¿no? Fácilmente cuando ve a otro perro tal vez llegar a su casa. Nos pasa con la loba aquí, ¿no? Que ahí se acaba de sacudir. Sí, exactamente. Hay muchas cosas que no le gustan y entonces te las hace saber. Sí, no puede escuchar que toquen el timbre porque sale enojada, así como que ¿quién viene aquí?, ¿no? O si hacen así y piensan que se están golpeando, ahí viene, mira. Empieza así como a desesperarse de aquí. Cuidado. ¿Por qué se están pegando? Sí, no entiende de que es un aplauso o es un juego, ¿no? Pero bueno, es curioso de cómo también los animalitos tienen esas emociones. Habrá otros niños y niñas que de repente se enojan con facilidad también. Que habrá otros pues que sí, no pueden demostrar sus emociones y los reprimen, que también se ve y de repente pues son niños. Uno de los estudios más importantes cuando eres un niño, o bueno, que se los hacen a los niños, es qué tanto pueden aguantar sus emociones y el impulso de reaccionar ante ellas, ¿no? Uh-huh. Realmente lo hacen con galletas o lo hacen con algún tipo de dulce y ven cuánto puede aguantar un niño sin agarrar algo. Ya me imagino a ti de niño y te dicen, no te comas esa rebanada de pastel de chocolate con chocolates de Kisses y muchos que aman el chocolate decir, oh, yo tampoco, ¿no? Yo conozco a unas niñas. Y sí. Le dicen, no te lo comas. Pero hasta eso, el impulso sí lo controlé muy bien. O sea que sí te hicieron el experimento. Sí, es un estudio de inteligencia. Ah, ok, ya estamos hablando. O sea que realmente hay bastante correlación a aguantar un impulso con el tipo de inteligencia que uno llega a observar en la vida. Ok, bueno, ahí tenemos, a ver, ¿cuál fue el estudio que te hicieron? ¿Te hicieron un estudio? No, básicamente ese es el estudio. Te ponen donas y te dicen que no te las puedes comer y te dejan solo con unas donas. Okay. Como cuando hacen un experimento en Facebook y ponen a los perros ahí y les ponen en la mesa un pedazote de pollo, de pavo, y no te lo comas. Entonces empieza uno a hacerse las ideas de por qué no puede comer uno lo que está ahí. Está riquísima la dona, se ve, ¿no? Buena. Y básicamente lo que uno se empieza a decir son, pues, no sé, formas en que puedes lidiar con el impulso, olvidándote lo que está ahí. Le puedes dar la espalda o simplemente puedes pensar que el premio va a llegar después cuando ya hayas aguantado, ¿no? El tiempo que sea suficiente. Obviamente todo esto te lo hacen con bastantes variaciones. Y si te la comiste, pues ya perdiste la prueba, ¿no? Y si te la comiste y te dicen, bueno, como no aguantaste, pues la deliciosa dona tenía purga. O no, a veces es un tomate, ¿no? Hay gente que conozco que le encanta los tomates y o los pepinos, ¿no? Sí. Y putz. Se los comen. Se los comen como, pues, estaban ahí. Como si fueran papitas. Ándale. Yo creo que nos están escuchando por ahí, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos el ejemplo de la peluda, que ahí sí, la verdad yo me sorprendo bastante. De que cuando salimos le dejamos un treat, un dulcecito que no es un dulce, es un huesito o comida para perro, ¿no? Y se lo pones ahí y nosotros salimos y así tardemos una hora, dos horas, media hora. Uno pensaría, bueno, le estás dejando ahí su juguetito, su comidita para que se lo coma y no nos extrañe tanto. Y no, resulta que después de que nosotros llegamos... Entonces, cuando ya escucha el carro, cuando ya nos ve venir, arranca feliz con su treat, con su huesito, y apenas se lo empieza a comer, ¿no? Como que ella sola se da su premio y decir, ¡ay, ya me porté bien! Bueno, eso es lo que yo me imaginaba. Ahora, una amiga me dijo que lo que pasa es que se ponen tan nerviosos los perritos que cuando se van sus amos, pues lo menos que tienen es hambre. Así sea el alimento que más les guste, no se lo comen porque se les quita el apetito, porque empiezan a ponerse ansiosos de que están acá solos. Bueno, ahí están los dos lados. ¿Quién sabe cuál será verdadero, no? Porque también me ha tocado que le pongo dos cosas y una que le gusta demasiado, y el que le gusta demasiado sí se lo empieza a comer, todavía ni salimos, ¿no? Porque todavía no sabe, ¿no? Okay, bueno, también hay un dilema ahí, ¿no? Apenas los que tienen perritos, pues lo pueden hacer o ya saben, ¿no? Que eso es lo que realmente pasa. Exactamente. Y bueno, con las emociones, pues generalmente se desarrollan en personas o animales con un comportamiento superior, ¿no? O sea, hay que tener ciertos módulos del cerebro desarrollados para tener todas estas emociones complejas y que realmente reflejen algún tipo de respuesta al medio ambiente, ¿no? Muchos de estos son cosas que vamos aprendiendo en la vida, los humanos, y obviamente son muy complejas, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones en que el miedo te puede salvar de algo que te podría causar la muerte. Pero hay otras situaciones en que te causa la muerte porque te paraliza. Entonces realmente, por eso digo que son tan complejas. Sí, y es muy cierto, ¿no? Porque uno a través de la vida, pues empieza a prevenir. Y como tú dices, ¿no? Ve una amenaza, entonces se anticipa. Por ejemplo, yo hay muchas cosas que yo no comprendo. Porque yo vengo de un lugar demasiado tranquilo y Marte viene de una ciudad demasiado ruidosa, demasiada gente. Entonces, Marte y yo, o sea, cuando estamos en un lugar, uno se vuelve muy observativo, vamos a ponerle Marte, y yo muy descuidada, ¿no? De que no me pongo atención alrededor. Y eso se debe a que de alguna forma previenes, no te anticipas a que pueda suceder algo. Y me estoy refiriendo no a de que va uno todo histérico por la calle, ¿no? Sino que a veces vas por un lugar y de repente un carro te va siguiendo y tú lo ves como, ah, pues es algo normal desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Marte dice, esto ya no es normal, ya que te siga ciertas cuadras, ciertas calles, o que cierta gente, de repente no hay nadie y tú te bajas caminando y es de noche y de repente empiezan a salir. Y dices tú, bueno, pues es normal, salieron a la misma hora, diría yo. Y Marte diría, no, esto no es normal, hay que regresar, ¿no? Sí, o eso te previene de algo. Hay que romper el circuito de que te están tratando de encaminar, ¿no? Uh-huh. Porque pues básicamente nada sucede, en muy pocas situaciones de la vida son inmediatas, ¿no? O sea, te van checando y tienes que reaccionar en algún momento, pero ya cuando lo haces tarde, pues ya estás dentro del para donde te encaminaron, ya te saben exactamente cómo te van a controlar. Entonces. Oh, wow. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, estar escuchando su programa Venus versus Marte. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo es relativo. Si quieres ven amor y pásalo conmigo. Tiempo. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana. Pasear corriendo por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo para ser. Visitaré ciudades mirando las estrellas. Tiempo. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Si vale la pena vivir. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. 7:02, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, se supone que apenas deberíamos de iniciar el programa a esta hora, Marte. Ya van 2 semanas de que nos adelantamos. Sí, exactamente, es una edición especial. Es de diciembre, ¿no? Estamos en diciembre, podemos hacer algunos cambios. Exactamente, para los que quieren empezar a hacer sus posadas ya desde ahorita, ¿no? Sí, posadas empieza virtuales. Empezó el 8. Pues ahorita ya en México ya vamos a celebrar, e inclusive aquí el Día de la Virgencita de Guadalupe. De hecho, ya he estado viendo en Facebook que hasta en las iglesias ya están transmitiendo pues vía Facebook para que pues se pueda respetar esto de la cuarentena. No sé si aquí en Salt Lake City está permitido otra vez ir a las iglesias. Como tenemos meses que no vamos a la iglesia y lo vemos por internet. En ciertas funciones pues te dejan sacar pases, ¿no? Ahora sí que para que puedas ir. Sí, pero no sé si en estas semanas lo han de haber cancelado. Me imagino. Pues tal vez sí, ¿no? En Nueva York fue un problema grave, ¿no? Porque el gobernador les dijo que tenían que cancelar las funciones y ellos lo llevaron a la corte, o sea, ¿al gobernador? No, llevaron el caso a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que no lo podían impedir que la gente, siguiera su religión, ¿no? Ajá. Porque es uno de los derechos básicos bajo la Constitución. Okay. Entonces realmente pues no puede decirle a la gente que no vaya a las misas o a. Pero bueno, por lógica, o sea, sí se debería. Lógica, pero ya sabes que aquí. No, sí, bueno, hasta eso lo haces por algo que realmente te alimenta tu espíritu, ¿no? Ir a la misa o porque para eso va mucha gente, la mayoría. O bueno, es lo que pensamos en cualquier religión que profesen. Pero lo que sí yo realmente me saca bastante de onda es las reuniones que siguen haciéndolas y todavía las publican en Facebook o en las redes sociales como si fuera algo normal. Eso sí es lo que yo no entiendo. Estas fiestas que están haciendo en Los Ángeles, ¿no? Que son como raves, pero son prohibidas. Y son básicamente para desacatar la orden del gobierno de que no se deben de hacer. Sí, en pocas palabras hacen una apuesta, les cobran bastante y dicen, bueno, van a asistir a esta fiesta y el que se contagie y salga bien, pues gana, ¿no? O el que no se contagió es el que gana. O sea, no sé qué están pensando, la verdad. Pues están jugando con su vida como cualquier persona que lo hace, ¿no? Sí, yo digo, bueno, deberían de poner ¿cuál es el premio? El premio es elegir casi, o sea, se están ateniendo a elegir su ataúd, ¿no? Sí, aquí el problema es que no nada más es su vida, sino que ponen en riesgo a todo el entorno donde ellos se encuentren. Sí. O sea, no, ni siquiera es a la propia familia. Pueden ir a una tienda y contagiar a un ancianito o a un niño o a una persona que no va a tener las mismas oportunidades que otros tienen. A unos les da el coronavirus como una gripe normal. A otros ni siquiera le presenta síntomas y a otros les va fatal y a otros les va en el hospital y otros pues no la pueden superar, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por eso es muy importante que hoy en estas fiestas y fechas decembrina, pues tengan en sus mentes, ¿no? Que no se puede celebrar. No se puede celebrar como otros años. Ya vendrán años venideros en los que se podrá hacer. Y ahorita pues hay que tratar de protegernos los unos a los otros, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tener en cuenta que no somos una isla dentro del mar, sino que estamos en una sociedad y que debemos contribuir y ser responsables con nuestras formas de interactuar dentro de esa sociedad. Sí, y sí ayuda bastante cuando tú vas a salir, porque tienes que salir, porque vas a trabajar o por lo que sea, llevarte tu máscara, traer gel antibacterial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a regresar ya al tema porque ya nos estamos desviando. Sí, estamos hablando de que hay emociones que son bastante complejas, ¿no? O sea, ya hablamos un poco del miedo, pero vamos a hablar de otras que son todavía más complejas que el miedo, porque el miedo pues se siente o no se siente, no hay tanto, básicamente es como una inyección de un químico bastante conocido, el cortisona, y hace que se te acelere el corazón, empiezas a, obviamente también está el otro químico, el de la emoción, ¿cómo se llama? La dopamina, serotonina. No, pero el punto es que vamos a hablar de otras de las emociones que son más complejas, como la alegría o la tristeza, la vergüenza, la simpatía. Por ejemplo, ¿qué te hace sentir vergüenza o qué te hace sentir simpatía por cosas que no tienen nada que ver directamente contigo, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Porque yo sí siento vergüenza a veces cuando, pues, acá en este país de repente no conocer ciertas palabras del idioma y estar rodeado de pura gente americana. Entonces así como que me da pena, ¿no? De no poder expresarme. Esa es mi mayor, yo creo, vergüenza que podría decir. Y el miedo, yo no sabía que me diera tanto miedo porque nunca había estado en un terremoto. La verdad, el terremoto que hubo aquí en Utah me paralizó, o sea, no literal, porque sí corrí, pero fue un momento muy, muy estresante y de mucho miedo para mí, tanto que mi cuerpo pues se vio bien afectado. Yo pienso que por eso también la bacteria entró en mí, porque la debilitó del miedo que tenía ya de que cada ratito pasaban réplicas. Sí, bueno, y como decía, las emociones más complejas no nada más son una sola emoción, sino que es un complejo repertorio de respuestas hormonales y neuronales. Un coctelito, ¿no? Sí. Y realmente los neurotransmisores que forman un patrón distintivo, o sea que realmente se conjuntan y es como si fuera una parte de la ciudad que se ilumina a cierta hora y que sabes que se va a iluminar de cierta forma, ¿no? Así es, más o menos. Como el arbolito de Navidad que tienen ahí en su casa, si ponen los foquitos y va por una secuencia, y dice, aquí se iluminó la parte de abajo, la de arriba, ahora todo, de colores, y la, ¿no? Sí, es curioso porque a veces las respuestas que da el cerebro son totalmente de acuerdo a la situación. Hay otras veces que son imaginadas por el cerebro, pero responden de la misma forma y obviamente se ven fuera de situación. Entonces, para otra gente que lo está viendo, obviamente hemos visto muchos videos chistosos de que hay gente en que hacen a fuerza que alguien sienta una emoción, pero no existe el miedo que se supone que les está causando al grupo de personas, ¿no? Como estos que se ponen a correr todos viendo hacia atrás y corren cada vez más rápido. Y toda la gente va corriendo. Y se los que ven venir a esa gente se dan la vuelta también y empiezan a correr en la misma dirección, ¿no? Es lo mismo, pues, o sea, no es obvia la reacción. Y pero es una respuesta, ante la situación, ¿no? Sí, es una respuesta, pero en esa situación no tiene nada que ver. Sí. Y bueno, hay una frase de Epicteto que dice que los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de estas. Ahí está lo que decía. O sea, uno piensa, esto es algo que me gusta, entonces lo quiero tener cerca. Esto es algo que me desagrada, entonces no quiero que me suceda, que sí, esté lejos de que mi esté vida, lejos, que no pase, que etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esas cosas que tú piensas son las que te van a hacer sentir las emociones, no tanto el que esté esa cosa cerca que no quieres o que se te aleje lo que querías. Así es, o sea, lo que estamos pensando en pocas palabras, si yo pienso que si viene un perrito negro a medianoche a las puras 12 de la madrugada y viene a mi casa y se para en la puerta y digo, eso es el fin del mundo, pues me va a ir muy mal, me voy a sentir muy mal porque realmente estoy pensando que eso es el fin del mundo, ¿no? Pero si yo estoy pensando que si llega un perrito a las 12 del mediodía de la madrugada, porque alguien me platicó, cuando llega un perrito a esa hora, uy, es que de ahí va a cambiar tu vida, si compras un cachito de lotería, te sacas la lotería, si participas en todos los sorteos, te los vas a ganar, etcétera, etcétera. Entonces, pues me daría mucha alegría, ¿no? Entonces siempre va a depender. ¿Por qué no pone uno el perrito para que ya se saque la lotería? Digo, sí. Digo, es si una interpretación. Pues, creo que te gustó ya la historia, ¿no? Le pongo un perrito y lo jalo a las 12 de la noche. Es mentira, Marta, estoy inventando. Vamos a poner a la peluda afuera a media madrugada. Sí. Nos saca primero. Ella. Sí. Nos ladraría, ¿no? Entonces ya está. Sí, bueno, y entonces, pues realmente lo más chistoso es que hubo psicólogos que se pusieron a analizar los músculos de la cara que se mueven a través de cierta emoción y han llegado a tener un mapa completo de todas las emociones y qué músculos son los que se mueven o se estresan dentro de la cara o bueno, dentro del esqueleto para hacer que se vea una reacción que estamos pensando, ¿no? Uh-huh. Generalmente hay gente que puede hacer ciertas emociones aunque no las esté sintiendo. ¿Una actriz? Sí, ¿un busca, sí, sí, busca uno los músculos y los tensa de la forma correcta. Uh-huh. Parece que está sintiendo ese miedo o esa angustia o ira o enojo o simplemente alegría. Pero hay otros que realmente no se pueden forzar, ¿no? Porque son músculos que muy raramente movemos y son muy, o sea, no tienen tono muscular, entonces no los podemos mover a menos que uno esté sintiendo realmente la emoción que va con ese músculo. Ajá. ¿No se te hace muy interesante eso? Sí. O sea, es como si fuera un mapa para otra gente que pueda leer tu estado en 2 segundos. Sin tener que preguntarte o sin tener que analizar mucho qué es lo que tienes. Ah, te estoy viendo la cara. Sí, para eso está. Sí, y de hecho yo creo que muchos podemos leer, ¿no? A través de esas facciones de cómo está sintiendo la persona. O podemos asumir, ¿no? Que sabemos. Porque hasta hay clases que te enseñan a leer. Pues así, ¿cómo le llaman a esa clase? No, bueno, expresiones faciales, sí, vamos a decir. Vamos a poner eso. Y bueno, realmente, pues ya estamos llegando al fin del programa, pero pues vamos a dar ciertos tipos de pues ideas o prácticas que uno puede tener para tener estos pensamientos o estas emociones un poco más tranquilamente, ¿no? En paz. Y una de ellas es: déjate llevar por el flujo de las cosas. Ok. Eso es muy importante y se escucha muy simple, muy sencillo y nos cuesta mucho, ¿no? El dejarnos fluir, porque cuando hay un problema en la vida y te dicen, bueno, déjate fluir con la vida, y dices, pues no, no me puedo dejar fluir, tengo que actuar, tengo que hacer esto, tengo que moverme. Pero sí te puedes mover, puedes actuar, pero siempre ir con el flujo, o sea, no poniéndote ansiedad, no poniéndote estrés, o sea, las cosas que suceden, no porque nosotros las estamos interpretando, lo estamos viendo como algo malo o como lo peor que me está sucediendo, eso no significa que sea real. Puede ser que más allá de lo que nosotros vemos, se está dando algo maravilloso. Algo que te está beneficiando, pero que como estamos tan envueltos en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio miedo, en nuestra propia emoción, que no nos damos cuenta, ¿no? De lo que se está dando a todo alrededor. Y a veces es muy claro, muy obvio que otra gente de nuestro entorno sí lo puede ver. Y te puede decir, tranquilo, o sea, no va a pasar nada, o sea, todo viene por algo y ya se está viendo esa luz que tú estás necesitando. Y es algo que se tiene que vivir. No es algo, no es un castigo. Yo siempre digo, las cosas que vivimos no es un castigo. Es algo que tenemos que vivirlo. Como lección o como lo que quieras, pero pues lo tenemos que vivir, ¿no? Exactamente. Otra cosa es tomar una situación y pensar, esto no es el fin del mundo. Sí, o sea, cualquier emoción, si la puedes frenar y decir, bueno, vamos a bajarle la intensidad, voy a comenzar por el primer pensamiento es, esto pasará, es transitorio y por ende no es el fin del mundo. Y aunque lo fuese, no lo contarías, entonces mejor tranquilo o tranquila y simplemente analiza mejor la situación para que puedas responder adecuadamente. Así es, Marte. Bueno, ¿algún otro tip que quieras decir? Venus, algo que te funcione a ti. Estar presente. La principal es la que dijiste. Dejarnos fluir con la vida y no creernos lo que estamos pensando. Porque si lo que estamos pensando y nosotros consideramos que es malo, pues nos vamos a sentir muy mal. Y si consideramos que es bueno, pues nos vamos a sentir bien. Pero igual es nuestro propio pensamiento. Hay que pedirle más que nada a nuestro espíritu, al Espíritu Santo, a Dios, a tu guía, a tu maestro, a quien tú, pues, tú creas. Pídele que Él te encamine, que Él te guíe en tus pensamientos, en tus emociones, para que tú puedas estar pues más despierto, ¿no?, a lo que la vida te está mostrando. Bueno, pues muy buenos tips, ahí los tienen. Si ustedes quieren más de este tema, podremos hacer otro programa la próxima vez. Y realmente, pues, se nos acabó el tiempo por esta noche, pero esperemos que les haya gustado el programa y que nos los dejen saber en la página www.sexyloveradio.com. Ahí nos pueden contactar y decirnos qué tipo de temas son los que quieren escuchar y sobre todo si les gustaron los temas que ya tocamos, ¿no? Así es, Marte, y pues nos vamos a despedir. Ahora sí, como dices, ya llegamos al final. Vamos a poner la grabación de este programa que ahorita lo estamos grabando para que lo puedan escuchar pues desde ahorita, ¿no? Y a las 9 de la noche la repetición, mañana la grabación, así que lo pueden escuchar a la hora que ustedes puedan. Exactamente. Pues esto fue todo. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.